la primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. De propinas. Propinas y coimas. Aunque le cueste, haga la changa. Propinas y coimas. De propinas. Ya está. Encuentro con amigos. Llegó. Encuentro con amigos. Ahí va, te va a acompañar. De 10 a 13 vamos a estar con vos. Y ahí va, con información. Buena música que es lo mejor. Ya está. Encuentro con amigos. Llegó. Encuentro con amigos. Ahí va, te va a acompañar. De 10 a 13 vamos a estar con vos. Sí. Ahí va, con información. Buena música que es lo mejor. Sí. Los informes que hizo el subcomisario Uribe durante la etapa de investigación y lo que sostuvo acá demuestran lo difícil que ha sido poder conseguir testigos para esta causa. Pero los testigos que pasaron por este juicio sostuvieron que a los imputados lo vieron ese día y lo vieron consolar. Por eso entiendo que todos deben responder, los siete, como coautores de desaparición forzada seguida de muerte. Algunos de ellos tienen, además, otros delitos. Tal el caso de Martínez. Martínez tiene acreditado que, como funcionario público, instrumentó pistas falsas a fin de poder distraer la investigación y lograr la impunidad de todos los partícipes, incluido él. Por eso, a Héctor Martínez debe sumársele, además del delito de desaparición forzada, autor de abuso de autoridad y falsedad ideológica, por cuanto procuró desviar la investigación para obtener la impunidad para él y para terceros. Lo que se dice pistas falsas para poder distraer la investigación. En síntesis, las calificaciones legales que propone la Fiscalía son: para, se condene a Sandro Gabriel Verte, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, como coautores de vejaciones en concurso real con desaparición forzada de persona seguida de muerte, a la pena de prisión perpetua, para Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Cuello, como coautores de desaparición forzada de persona seguida de muerte, a la pena de prisión perpetua, para Héctor César Martínez, como coautor de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso real con abuso de autoridad, en concurso ideal con falsedad ideológica en carácter de autor, a la pena de prisión perpetua. Estoy aquí con dos personas de muy distinta procedencia, edades también, que han acompañado y que han hecho el aguante a estas audiencias. Tu sentimiento y tu aprendizaje, lo que quieres decir en relación a estas audiencias, Luis Genja, bueno, un querido dirigente gremial de UNTER. Bueno, ahora queda el momento de esperar. El corazón se nos vuelve un poco angustiado, aprisionado, porque no sabemos cuál va a ser la sentencia. De cualquier manera, para los que asistimos, como en mi caso, todo el tiempo en que fueron las audiencias, los martes y los jueves, nos llevamos la certeza de que van a ser condenados, y deben ser condenados, porque realmente los argumentos que ha presentado la oposición, la defensa, digamos, de los imputados no han sido contundentes lo suficientemente. Daría la impresión de que se redujeron a atacar a la querella en lugar de realmente aportar argumentos, ¿no? Sí, realmente aportaron argumentos, digamos, hicieron un análisis bastante detallado de todas las causas que había, de todas las presentaciones que hubieron en el juicio, pero realmente no fueron lo suficientemente convincentes como para dejar en claro de que son totalmente inocentes. Marcela, para los que nos están escuchando, creo que ayer hablábamos también de ella, una de las jóvenes que desde la primera hora ahí en Choele, debe ser de las primeras que alguna vez gritó: yo sabía, Daniel lo mató a la policía. Marcela, tu mirada, ¿cómo te sentís en el día de hoy, a esta hora exactamente? Pensando que en 2 minutos puede decir que los 7 policías quieran decir todavía algo. Esos que están acusados, para quienes se ha pedido prisión perpetua. Bueno, también con las mismas sensaciones que Luis, me parece que estamos todos de la misma manera, convencida, como lo he dicho siempre, del trabajo de Leandro y de Sergio, impecable. No podemos esperar otra cosa, no podíamos esperar otra cosa de Leandro en sus alegatos, y también no podíamos esperar otra cosa de estos abogados en sus alegatos. Me parece que llegar al chicaneo, y qué suerte que tenemos que lo comparen con Robin Hood y no con Jack el Destripador como ellos y su defendido, porque la verdad es que son totalmente nefastos. La verdad, no hay otra cosa para decir. Me encantaría estar abrazada con Gualberto en este momento, de que él sepa que nosotros vamos a seguir estando. Seguramente a la distancia estamos abrazados con Romy, con Mayra y con Pablo. Y nada, son muchos sentimientos, Olga. Me parece que Gualberto se merece esto, que lo sigan defendiendo de la manera que lo están defendiendo. Y con el amor y el sentimiento, más allá de su lugar de abogado, me parece que es con amor, con sentimiento, con ponerse en el lugar del padre. Y bueno, no se espera otra cosa del resto, digamos. Así que tenemos a Robin Hood y a los demás que no merecen nada de nosotros. Gracias, Marcela. Gracias. Y yo sabía que Gualberto iba a estar aquí en el medio de esta conversación y que iba a ser Marcela la que le iba a traer. Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Con lo que queda cerrado este juicio, se va a leer la sentencia el próximo miércoles 1 de agosto a las 10 horas en sala a confirmar. Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Se va a leer la sentencia el próximo miércoles 1 de agosto a las 10 horas en sala a confirmar. Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Se va a leer la sentencia el próximo miércoles 1 de agosto a las 10 horas en sala a confirmar. Alza, encuentro con amigos. Llegó, encuentro con amigos. Ahí va, te va a acompañar. Siempre se vamos a estar con vos, y ahí va con información, buena música que es lo mejor. De propinas, haga la changa. De propinas, haga la changa.